pobre la negra mía, se fue y me dejó solito. Ella tiene 4 días, te está esperando a Belito. Ella tiene 4 días, te está esperando a Belito. La pobrecita es mi negra, no sé lo que le ha pasado. La pobrecita es mi negra, no sé lo que le ha pasado. Ella tiene un gran guayabo, todos me dicen que quizá muera. Ella tiene un gran guayabo, todos me dicen que quizá muera. Yo tengo la negra mía, eso ninguno lo esconde. Yo tengo la negra mía, eso ninguno lo esconde. Yo tampoco lo creía, que un guayabo mate a un hombre. Yo tampoco lo creía, que un guayabo mate a un hombre. Preguntado qué pasa, que mi negra no me quiere. Le he preguntado qué pasa. El guayabo de las mujeres es una enfermedad que mata. El guayabo de las mujeres es una enfermedad que mata.